todo cristiano, en primer lugar y sobre todo, es y ha de ser intrínsecamente tanto un esclavista, un genocida y un asesino desalmado e inescrupuloso, como de igual modo un mentiroso, estafador, falsificador y calumniador. Y otro tanto ocurre con los islamistas o musulmanes. Y si quiere la explicación y verdad de estos recurrentes fenómenos, vayámonos pues a juzgar el tronco o matriz religioso de estas modalidades del brebaje alucinógeno del opio de la humanidad. Y resulta que el hallazgo más importante y sobresaliente es que el cristianismo en general, sea cual fuere su modalidad, católica, protestante, episcopal, ortodoxa, rusa o griega, lo mismo que el islamismo, sea sunita o chiita, o cualquier híbrido de estas corrientes, son por igual de naturaleza proclive al crimen, al fundamentalismo, al genocidio, al abuso, al atropello y a la amoralidad. El secreto de todo ello radica en el hecho innegable de que su tronco y el árbol del que se desprenden todas esas variedades del opio de la humanidad y sus fatales como perniciosas secuelas provienen del judaísmo, un exabrupto y espasmo primitivo esclavista desde los albores de este, cuyas inclinaciones homicidas en el seno de esa aberración religiosa inician cuando Caín, impulsado por las instigaciones provocadoras de su imaginario Jehová o Yahvé, da muerte por envidia al hermano suyo Abel. Pero asimismo, recuérdese que el corrupto y prostituido primer patriarca judío, que sería el más imaginario que real Abraham, el que después de prostituir a su mujer Sara, intenta asesinar en una demencial actuación a su primogénito Jacob, con tal de obtener los favores de Dios que él deseaba para sí. Como ya ilustramos, cuando Yahvé o Jehová, ellos no acaban de esclarecer cuál es uno y cuál es el otro, y es cuando oye la voz de uno y le dice, Abraham, Abraham, ¿qué vas a hacer? Casi en el momento en que su brazo se impulsa para poner fin con un filoso cuchillo a la vida de su primogénito Jacob. Es claro que el judaísmo, como toda religión, es amoral y sanguinaria, pues en dicho sistema religioso lo primero es la obediencia a su Dios, lo que está por encima de todas las cosas. Y cuando se trata de obedecer a Él, ello está por encima de todo sin que se sepa cómo pueden, que no sea obediencia ciega a su instinto homicida más profundo, llegar a creerse que su tal supuesto Dios les pide tal monstruosidad criminal. Y está claro que se trata de una creencia amoral de pies a cabeza. Ahora resulta que en uno de los tantos lugares establecidos por las autoridades canadienses cristianas a todo lo largo y ancho del siglo XIX hasta la década del 1970, esto es, apenas 50 años atrás de la presente década del 2020, ordenaron que fueran recogidos a como diera lugar alrededor de unos 150.000 niños pertenecientes a las razas indígenas nativas de Canadá en lo que eran las tristemente espeluznantes misiones cristianas correspondientes a las corrientes ecumenistas. Esto es, de todas las tendencias indistintamente cristianas, ya fueran católicas o protestantes, para ser encerrados en lo que llamaban las misiones, con que suplantaron y modificaron el viejo método de exterminio por esclavización de las razas indígenas, pobladores originales de las distintas regiones de todas las Américas, del sur, del norte. Canadá, como Estados Unidos y México, son parte de América del Norte, de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Así, las misiones, como métodos de esclavización colectiva de los indígenas, fueron, desde el punto de vista de intereses y fines de la esclavización, como métodos de explotación y exterminio de los pobladores originales de nuestra América y de nuestros países. El padre Las Casas, tenido cínica como sarcásticamente por los exterminadores cristianos, católicos y protestantes como un ejemplo del humanismo y amor por los derechos humanos de los indígenas, fue tanto encomendero como misionero, y plenamente consciente de que de lo que se trataba era del exterminio de las razas originarias, lo que los cristianizadores y evangelizadores colonizadores esclavistas perseguían y conllevaba lo que hacían. Dicen estos y sus apologistas que por ese humanismo cristiano, católico y protestante fue que impulsaron la traída de animales humanos negros capturados en África para ser destinados a la esclavitud. Millones y millones de negros corrieron el negro desenlace de esa fatídica historia que demuestra el grandísimo humanismo esclavista de los cristianos católicos y protestantes, sin que sea fácil establecer cuál es más esclavista y genocida. De esas misiones de niños indígenas canadienses, ahora en el lugar donde se recluían parte de ellos, han aparecido un montón de más de 250 cadáveres de los niños indígenas recluidos en las santas misiones esclavistas cristianas. Parte de estas labores santas y divinas eran de las que llevaba a cabo en los Estados Unidos el beatificado y canonizado, erigiéndolo en santo, el genocida franciscano Fray Junípero Serra. De las tantas órdenes que hacen de proxenetas y alcahuetes de la criminalidad sadicomasoquista de la banda Orden Criminal Sagrada de su tal Dios Jesús, o sea, de los jesuitas. El hipócrita y criminal alias Papa Católico Francisco I fue quien escandalizó cuando en décadas recién pasadas beatificó, canonizó, erigiéndolo en santo al exterminador despiadado de indígenas, Fray Junípero Serra. Pero eso no es todo, sino que organizaciones defensoras de la raza indígena de toda la América han acusado formalmente a las autoridades protestantes, en complicidad con las misiones católicas, de haber llevado y proseguir llevando a cabo una masiva campaña de esterilización para que no paran a las mujeres jóvenes de la raza indígena en América en general y en el Canadá en particular. Ese genocida primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, cuyo padre también fue primer ministro de Canadá, es por igual un feroz genocida. Y se trata de una costumbre arraigadamente cristiana, tanto católica como protestante, dicha tenebrosa práctica. Fujimori padre está a la espera de la condena a cadena perpetua por haber esterilizado a miles y miles de jóvenes mujeres indígenas del Perú. Este y no otro es el objetivo del exterminio y práctica del apartheid de los judíos sionistas israelitas, y por ello sus bombardeos indiscriminados, que han continuado llevando a cabo, están dirigidos a los edificios donde viven las familias con sus niños. Apenas en los 3 días después del cese al fuego, los sionistas israelitas bombardearon 19 familias palestinas en la zona de Gaza con un saldo de 91 palestinos entre niños, mujeres y hombres asesinados. Este es el judaísmo sionista y sus nefastos saldos, a los que llaman antiterrorismo. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.